Esa es famosa. Esa es, iban a coser. Esta era la que les daba clase. Y luego, bueno, aquí sí que hay de cerezales, hay de barrio, hay de ambas aguas. Yo, mi madre, sé que es esta, porque luego cuando te enseñan la foto y te dicen, pues, pero las demás, esta es la madre de Toñi, Bayón. Esa sí sé que es la madre de Toñi. Y luego, bueno, estas sí las conozco. Estas son, dos son mis tías, o una, y las otras son tías de Toñi Bayón, hermanas de esta señora. Mi madre que tendría, que tampoco sé de los años, es que no me acuerdo, mi madre murió con 51 años y yo, la verdad es que eso todo se borró y no tengo ni idea. No preguntas tampoco porque tampoco piensas que se van a morir tan jóvenes, entonces.